Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos sueldos por mega minería. Todos los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno de nombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es, lo es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos del otro lado? ¿Preparados, preparadas para escuchar, acompañar? Tal vez mandar algún mensaje a este 33 de mano que ya comienza y ya que estamos... No lo vamos a decir todavía. Primero vamos a decir que estamos hasta las 20, así es que tienen tiempito ahí para acomodarse un poco y saludar al resto del equipo. A Julia Biagioli en la producción y en la operación técnica, a Fabián Agosta también en la producción y en la conducción. Mi nombre es Mariela Martínez. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí terminando de acomodar todos los niveles, saludamos a todos los compañeros y compañeras también de la red Enfoques, la red de medios comunitarios de aquí, de la región patagónica. Saluda a Julia. Y qué día hoy, si nos están escuchando en vivo, viernes, qué día de esos para poner en un cuadrito para donde mire. Sí, pero también vamos a saludar a toda la audiencia de Radio Nacional Bariloche por FM 95.5, a toda la audiencia de FM Los Coihues por la FM 105.5. Les recordamos que nos pueden escuchar online a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y ahora sí, nuestro número de teléfono es 2944-108266. Estamos en redes sociales como Colectivo Al Margen en Facebook y en Instagram. Vio que uno dice todo esto y después dice... Me hizo asustar, pensó no, que estaba esperando que lo diga yo. Todavía tengo vida, respiración, todo eso. Bueno, empecemos con este programa de radio antes de que sea demasiado tarde, vamos. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Estamos, como contábamos la semana pasada, estamos viviendo la semana por los derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes, la número 25 este año, 25 años haciendo estas jornadas que van a culminar mañana a las 16 horas en el Centro Cívico con una concentración. Así es que aprovechamos este momento para invitar, para recordar que estamos viviendo la número 25 semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en ese marco, a 4 años del asesinato de Rafael Nahuel, se desarrolló una jornada de juegos intercultural en Grupo Encuentro, con participación de escuelas, de instituciones y de organizaciones sociales. Vamos a escuchar un poquito qué fue de este encuentro intercultural. ¿Qué animal tiene silla pero no se sienta? No tengo ni idea. ¿Cuál es? ¡El caballo! ¡Ay, qué buen chiste! ¿Nombre y edad? Maleni, 8 años. ¿Qué pensás sobre los derechos del niño? Yo pienso que, no sé, que lo tienen que cuidar, le tienen que dar de comer, no tienen que estar en la calle, no sé, capaz que hay otras cosas. ¿Y qué te gusta hacer en el día? En el día me gusta jugar, comer, tomar el té a la mañana, venir acá en mi grupo. Eso sería todo. Me llamo Antonio y tengo 7 años. ¿Qué pensás? Si tienen que jugar, no tienen que jugar, tienen que comer, no tienen que comer, tiene que dormir, no tiene que andar en la calle solo, ¿qué? Quédate estar solo en la calle. Soy Lautaro Velázquez, tengo 13 años. Los niños tienen siempre que comer, una casa para cuidarse con su mamá y todo eso. Yo tengo 13 años, me llamo Luz Milá y no sé, los derechos del niño es cuando a tener wifi en los barrios de los niños. Mi nombre es Gonzalo Santos, soy capacitador en el espacio del semillero en barrio Nahuel Huey y doy un taller de herrería. Bueno, un poco, hace algunos meses me sumé al equipo. En esta nueva etapa, digamos, me invitaron a participar en la mesa de la organización de la Semana de los Derechos y ahí un poco viendo también que entre medio estaba esta fecha del aniversario, digamos, del asesinato de Rafa Nahuel, un poco analizando el contexto también que se está viviendo. Ahí se nos ocurrió hacerlo primero, la primera idea era poder hacerlo en Nahuel Huey, pero bueno, no teníamos, digamos, las condiciones que se daban. Entonces surgió el interés también de la gente acá del Grupo Encuentro de poder hacerlo acá. Y la idea de la jornada intercultural, en el contexto de estigmatización, digamos, y de tanto discurso en cuanto al pueblo mapuche, el discurso, digamos, de que los mapuches es terrorista, la idea era poder desarticular un poco ese mensaje de odio. Y por eso pensamos en una jornada en donde demostrásemos a los chicos cómo era un poco la vida hace algunos años atrás para un joven, una joven mapuche, ¿no? Hace algunos años atrás, digamos. Entonces de ahí surgió un poco la idea de la jornada intercultural. Bueno, de los juegos que estuvimos haciendo, que estuvieron los chicos participando, estaba el Comican, que es un juego de mesa. Es un puma que va, digamos, combate con perros, digamos. Y esto era de una vivencia muy rural, ¿no? Los perros que cuidan las casas de la visita de los pumas, ¿no? Que bajan de los cerros, un poco. De ahí surge el Comican. Después la payana, que es un juego bien tradicional. La boleada del choique, que es algo que, bueno, se realiza mucho en zonas rurales, digamos, en comunidades, el tema del boleo del choique. Y además, bueno, el uso de boleadoras también es para las faenas rurales, digamos, para caballos, en definitiva. Después adaptamos algunos juegos como la cosecha de las papas. La idea era que los chicos pudieran, en esa dinámica de cosechar papas, que puedan ir practicando los números del 1 al 10, Kñé, Pukelá, Melí, Quechucayú, Raylé, por allá, Marí. Entonces por cada número decían Poñí, que es papa, entonces Kñé, Poñí, Pupoñí, digamos, era un poco la idea, ¿no? Es que los chicos pudieran familiarizarse con el mapuzungún, con la lengua mapuche. Mari, Incheta, Mariana, Morán, Piñén. Bueno, mi nombre es Mariana, los saludo en mapuzungún, que es el idioma del pueblo mapuche. Y yo soy vicedirectora de la Escuela 328, conocida como Techo Amarillo, que queda en las calles Mascardi y El Ordi. Y vinimos con unos grupos, dos grupos de séptimo grado, del turno tarde, que vinimos a participar en modo de cierre de un trabajo que hicieron nuestros estudiantes. Estuvieron como 3 meses más o menos en un proyecto de interculturalidad, trabajando con las señas de grado y articulando un poco conmigo también. Y bueno, y nos parecía lindo cerrar este modo, de este modo, ¿no? Con un modo de interculturalidad, que es una propuesta sumamente valiosa, más pensándonos en este territorio y en el marco de la Semana de los Derechos de las Infancias. Me llamo Sol, tengo 13 y voy a la escuela 328. Soy Conrado, tengo 12 años y también a la escuela 328. Hicimos una muestra que dividimos en diferentes secciones estaban los informes, en la que era una vista más general, pero después tenían una obra de teatro y también, por otro lado, una muestra con diferentes instrumentos y telas mapuches. Para el respeto, más que nada, porque hay gente que no respeta a las que son de distintas culturas por sus tradiciones o lenguaje, y está bueno que enseñen así para que empezar a respetarlos también. Principalmente el interés por estos temas y también por mantenerlos vivos y que no quede olvidado. Claro, que no se olvide con el tiempo, porque también se irá olvidando, y está bueno que vayan sabiendo los demás, así no se olvida lo que pasó. Que también tiene toda una historia lo que es el pueblo mapuche. Y resumido, que es un pueblo que en su un pueblo como cualquier otro de América, nativo, y en el momento de llegar el hombre blanco a América, se ha ido extinguiendo, y a medida pasa el tiempo también, y hoy queda una pequeña fracción, una pequeña parte de este pueblo que hoy está luchando para poder ser reconocido. Nuestra escuela está habitada en la mayoría de su personal, tanto docente como no docente, como estudiantes, de la comunidad en general, por familias de origen mapuche. Algunas que están en proceso de recuperar su identidad, otras que las van recuperando y que se reconocen como mapuche, y otros que sin ser mapuche, con los cuales nos podemos encontrar desde el respeto, desde el diálogo y desde el conocer las diversidades. Bueno, y la escuela pública es eso, la escuela pública es muy diversa. Bueno, en esta diversidad a veces también pueden suceder conflictos. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos los conflictos? Hablando y conociéndonos. Entonces esto nos parece sumamente importante, más en este contexto de que estamos atravesando ya desde hace unos años, y en este momento en particular con las cuestiones de tanto racismo y discriminación que hay en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, creemos que la escuela es una base importante donde se pueden construir otras miradas empáticas, solidarias, que incluyan, y que bueno, y que a futuro podamos desterrar este racismo que es muy doloroso, y como nosotros decimos, es como que nos echan sal en la herida colonial, ¿no? En el aula las chicas hicieron propuestas desde la literatura, desde articularon con los docentes de áreas especiales como plástica, educación física y música. Por ejemplo, en el área de música trabajaron el reconocimiento de instrumentos, la construcción de instrumentos pertenecientes al pueblo mapuche, como es el cultrún, la chuchuca. Desde el área de lengua escribieron una obra de teatro, ¿no?, en base a lo que habían trabajado con la seña en ciencias sociales. Hicieron una puesta en escena de títeres. Y después trabajaron en la confección de folletería e hicieron un día de muestra en la escuela, donde se invitó a las familias de séptimo grado y después a todos los grados de la escuela. Había como las estaciones que hay ahora acá de juegos, como estaciones donde había obras de teatro, donde había chicos que relataban lo que habían aprendido, palabras del Mapudungún también. La verdad que hicieron también unos trabajos en telar y hicieron un trabajo que es reinteresante, que es el de bordar las fotos, ¿no? Las fotos que se le tomaron a los llamados prisioneros de la ciencia, que fueron trasladados desde este territorio al Museo de la Plata. Y bueno, hay un trabajo que se viene haciendo, que venimos haciendo igual como algunas organizaciones mapuche, que es de bordar esas fotos para sanar y darles otra vida, ¿no? Y bueno, y los chicos retomaron este trabajo con las señas y lo pudieron también hacer y plasmar ahí. Buenísimo. Y explicar. Ojalá que se sigan generando estos espacios, que podamos crear puentes entre las instituciones y la escuela pública, porque en realidad somos un solo pueblo habitando este territorio. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Del país, buscando límites y campos para quedarnos a vivir. Hermano mío, ¿qué te retiene por aquí? Las arboledas en invierno son transparentes, ya verás. La nieve cubre los senderos y el habitante tiene paz. Hermano mío, no lo querrás desperdiciar nunca. ¡Au! Estamos escuchando en el arranque musical de 33 de mano a Hilda Lizarazu con su versión del tema de Pedro y Pablo, El Blues del Éxodo. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Queremos contarles cómo se realizó en la ciudad de Bariloche la marcha de este último 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Vamos a escuchar algunos testimonios. Recordamos que cada 25 de noviembre en el mundo se visibiliza la problemática de la violencia de género y se pone en agenda el trabajo que se necesita para su erradicación. Vamos a escuchar algunos testimonios de la marcha en Bariloche. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Sí, la justicia! Brutalmente en la dictadura de Trujillo. Hoy retomamos su lucha y no olvidamos. Las calles nos encuentran con la voz en alto, en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La violencia persiste y se hace una constante. La vida sigue siendo tratada como mercancía. El 25 de noviembre de 2017, el albatro Emanuel Pintos asesina por la espalda a Rafael Nahuel Saldo. En medio de una tremenda cacería en el territorio recuperado de la Lof Lagen Huinculmajo, cacería mandada y sostenida por el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El 21 de noviembre de este año, Elías Garay, de 29 años, es asesinado en Cuesta del Ternero, en el Lof Kempkentreu. se encontraba junto con Gonzalo Cabrera, que se encuentra herido de gravedad. Entendemos que otra forma de ejercer violencia sobre nuestros cuerpos es despojarnos de nuestros territorios. Sin tierra no existimos. Y a lo largo de todo el continente de América Latina, este patriarcado capitalista, colonial y racista intenta despojarnos de las tierras, asesinar nuestras lenguas, nuestros cuerpos. El genocidio en nuestra tierra no es historia del pasado, compañeros, es parte de este triste presente. El sentido de este día no es solo visibilizar la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar y exigir la implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática que atenta contra nuestras vidas. En lo que va del 2021, se registró un femicidio cada 26 horas. 26 horas. Según el Observatorio Mumalá de Mujeres, Disidencias y Derechos. Desde el 1 de enero al 22 de noviembre se registraron 203 femicidios y travesticidios. 43 muertes violentas asociadas al género y vinculadas a economías delictivas o colaterales. 40 muertes violentas en proceso de investigación, 14 suicidios femicidas, 284 intentos de femicidio, 207 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin madres. Seguimos padeciendo crímenes machistas. Los femicidios son la manifestación más extrema de violencia machista. Y es el Estado y los gobiernos garantes de velar por nuestros derechos y nuestras vidas, quienes deben implementar políticas públicas integrales con carácter de urgencia. Basta de hambre y desocupación. Presupuesto para vivienda, salud y educación, no para el FMI. Implementación efectiva del cupo laboral trans ya. No a la absolución para los femicidas de Lucía Pérez. Libertad para Milagros Salas. Reconocimiento del derecho ancestral del pueblo mapuche a la libre determinación de los pueblos, a su cultura, a la tierra como derecho y lugar para poder ser pueblo que resista la violencia huinca histórica. Juicio, castigo a los culpables y condena ejemplar a todos los femicidas. La libertad se aprende ejerciéndola. Libres nos queremos. Dile a la cantadora que su voz nunca se calle. Dile a la cantadora que su voz nunca se calle. Dile a la cantadora que su voz nunca se calle. Por aquí me voy. cuatro, ni Dios ni Estado. Y tres de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Continuamos en el aire de 33 de mano. Estamos en comunicación en este momento, antes de cerrar la primera hora del programa del día de hoy, con Diego Fernández. Diego es docente, artista visual e investigador. Y el motivo de esta charla es que ha sacado un libro que se llama La imagen perdida. Libro que tengo la suerte de tenerlo en mis manos por un regalo de cumpleaños, pero que más allá de que me encanta que me regalen libros, me ha sorprendido más que gratamente este material por la calidad visual, por la calidad también estética y por el tema y el contenido en sí. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fabián, ¿cómo andas? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, muy bien, Diego. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por ser parte del programa. Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme, por la invitación. Contémosle primero a quienes son parte, que están escuchando este programa, que el libro se va a estar presentando la semana que viene, el 29 de noviembre, a las 7 de la tarde, en Punto de Encuentro RAAFAS, que es la Red Argentina de Acervos Fotográficos, Audiovisuales y Sonoros. Diego, la verdad que el libro es muy sorprendente, pero el material es un material bien duro. Contale a quienes están escuchando este 33 de mano, ¿de qué trata La imagen perdida? Bueno, La imagen perdida trata de, es la historia de un muchacho que trabajaba en la Dirección Nacional de Minería, en los talleres de la Dirección Nacional de Minería, en Buenos Aires, en la Argentina Sur, en La Boca. Y es una historia con la que yo me encontré cuando ingresé a trabajar en ese lugar allá por el año 2007, si no me equivoco, y era como un fantasma que andaba rondando por ese lugar, un espacio industrial del Estado, y andaba una foto de él colgada en la pared como un fantasma, donde se tejían varias historias entre los viejos laburantes que estaban ahí todavía. Historias contradictorias, cosas de todo tipo, buenas, malas, de todo un poco. Y yo siempre ahí, bueno, con un poco con la curiosidad de saber qué era lo que había pasado, más allá de que se sabía y estaba bien claro que Roberto Laporta había sido una víctima y que era un desaparecido, había sido una víctima más de la dictadura militar. A partir de ese momento, en algún momento, yo hago una fotografía con mi cámara, yo andaba con una cámara de 35 milímetros, simplemente tomo una foto con el rostro de Roberto en un pequeño cuarto donde había una mesa y unas sillas dispuestas como una especie de reunión, pero donde no había nadie, simplemente estaba la foto de él colgada en la pared. Esa imagen la subo posteriormente a lo que era un blog en ese momento, y a partir de ahí empiezo una comunicación con su familia, puntualmente con su mujer, con la señora Norma Molina. A partir de ese momento empiezo a elaborar, pensemos que esto fue hace muchos años, empiezo a elaborar y a trabajar en una idea, conozco a la familia, viajo a Santa Fe y me pongo en contacto con ellos, empiezo a establecer una relación con fundamentalmente con ella y con su hija y sus hijos, hijos de Roberto, y muchos años después, de hecho el año pasado recién, empiezo a darle idea a esta especie de historia narrada en un fotolibro, que es básicamente lo que es, por ejemplo, para quien no conoce bien qué significa un fotolibro, que no es un álbum de fotografías o un producto comercial, sino que un fotolibro es un producto artístico y estético donde uno dispone una serie de imágenes fotográficas para contar una historia, ¿no? Y se dispone una serie de herramientas como el diseño, la fotografía, la intuición, que es muy importante también como para que el mensaje llegue y provoque una reacción determinada en la persona que lo recibe, ¿no? Es un poco lo que te pasó a vos, ¿no? Digo, ese mensaje tan fuerte que te llevó a vos, bueno, llegó porque hay una serie de elementos dispuestos que son más bien de tipo emocionales, que no parten desde lo racional, desde la razón, sino que parten desde las emociones, bien dispuestos, ordenados, material fotográfico. Este material tiene un texto, además, acompaña un texto que es el relato en primera persona de Norma Molina, de cómo ellos, de cómo secuestran a Roberto en la zona sur de Buenos Aires. Recordemos a Roberto Laporta, se lo lleva el ejército el 11 de enero de 1978, lo que se llamaba el circuito Camps, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y ella en ese momento, cuando irrumpen en el domicilio, que sus suegros estaban allí, a Roberto se lo llevan, termina detenido en el centro clandestino de detención Pozo de Quilmes, y Norma logra salir. Y el libro incluye el relato de la salida y de la fuga, ¿no? Básicamente cómo ella logra escapar de la persecución. Es una cosa realmente cinematográfica. Entonces el libro está compuesto por imágenes, distintas imágenes con distintas fuentes familiares, fuentes de archivos del Estado Nacional y fotos que fui sacando yo, y se va conjugando y va armando una historia junto con el mensaje con el relato de Norma fragmentado, ¿no? Es un relato muy fuerte, como dijiste vos, un relato denso. Eso es un poco resumidamente el trabajo. Diego, la idea y la siguiente pregunta tenía que ver justamente con esto, con que nos expliques, que te pusiésemos ahí en el brete, de que nos expliques un libro totalmente visual por radio, pero aprobaste con un 10 esta pregunta, sin habértela hecho siquiera. Claro, pero referido... Es importante. Referido a la presentación del 29 que vas a estar haciendo, que después vamos a volver a decir los datos al final de la charla, preguntarte en esta oportunidad dónde se puede conseguir el libro, porque la verdad que es un material que impacta mucho y que inclusive yo cuando lo leí lo primero que pensé es en mostrarlo en una escuela, por ejemplo, para algún aniversario que tenga que ver con la dictadura. Sí, el libro, mira, es una autoedición. Esto en general suele pasar porque son libros que no son fáciles de hacer, no son fáciles de editar y mucho menos fáciles que una editorial agarre un material, te agarre un material a una persona que no es conocida aún o que se está dando a conocer o que por ahí lo hizo de una manera muy solapada, digamos. Generalmente cuando uno atraviesa por primera vez un proyecto de esta naturaleza lo autoedita. No es algo fácil. A mí yo conté con la ayuda de Jorge Piccini, que es un compañero, un colega docente del Instituto Patagónico, donde estamos trabajando en la carrera de fotografía, que él tiene la editorial Vex Latinoamericana, que es la editorial de fotografía latinoamericana. Es acá, está acá en Bariloche, Jorge, y él, bueno, me guió en todo el proceso de autoedición y me ayudó con la maquetación del material, que tampoco es un proceso fácil a nivel técnico. Con lo cual, este material... lo tengo yo, o sea, si alguien quiere un libro me lo tiene que pedir directamente a mí, yo se lo envío. El tema es que hice dos ediciones, una primera tirada de 50 ejemplares, generalmente se trabaja con tiradas cortas, que se agotó enseguida, y una segunda edición que también la tengo prácticamente agotada, ese es el problema, ¿no? Mi idea es hacer una tercera, pero bueno, ahí voy haciendo números porque generalmente cuando uno habla de autoedición, lo que hace es una preventa del libro, junta fondos para poder imprimir y luego a partir de eso después empieza a entregar los ejemplares que se prevendieron o que se vendieron anticipadamente. Todos los que estamos en esta movida, el fotolibro tiene, no sé, podemos hablar de Talbot en adelante, en 1844, digamos, contar una historia con fotografías, si bien es un rubro poco conocido, pero tiene muchos años. Latinoamérica tiene unos fotolibros hermosos, Alicia D'Amico, Horacio Coppola, Martín Chambi en Perú. Tiene una historia muy grande el fotolibro porque es la manera más potente de plasmar una historia documental o estética en imágenes más allá de la situación de exposición, ¿no? Donde ahí cobra sentido, en el libro fotográfico, donde el material cobra sentido. Y en este caso, como te decía, el libro este se vendió bien, Hoy tenemos las redes, afortunadamente, las redes sociales. No es un libro que yo hoy pueda ubicar en librerías, con lo cual es un trabajo que yo lo hago de manera particular. Pero como te digo, recién cuando salga la tercera edición ahí podré tener más ejemplares disponibles para la venta. Perfecto, Diego, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de 33 de mano, decir que la presentación entonces el 29 de noviembre a las 7 de la tarde, decinos el lugar virtual donde va a ser esta primer presentación y quedamos a disposición para cuando, bueno, si es una preventa o cuando hagas una presentación del libro para seguir difundiéndolo, porque la verdad que la calidad lo amerita. Sí, si entran a Instagram, que es mi página, que es justamente La Imagen Perdida, yo ahí voy subiendo siempre información, subo fotos, trabajos que voy haciendo, bueno, no todo lo que usamos en las redes sociales. Ahí hay un enlace, van a ver ahí que hay un flyer de color azul donde hay un montón de información. Ahí hay un enlace, la red Rafas, en algún momento fue también, lo sigue siendo, yo participé cuando trabajaba en Buenos Aires en el tema de archivos fotográficos, yo trabajé 10 años en la recuperación de un archivo del Estado Nacional, es un foro, básicamente es una agrupación de trabajadores y trabajadoras de archivos fílmicos, fotográficos, documentales, que bueno, se juntan para cohesionar políticas y buenas prácticas en el uso de los archivos y la recuperación de la memoria y bueno, todo lo que tiene que ver con las funciones documentales y de la memoria de los documentos, ¿no?, del Estado Nacional. Muchísimas gracias, Diego, por estar en el aire del programa y, como te decíamos, gracias, a disposición. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y, bueno, saludos a toda la gente y, bueno, a disposición de ustedes también para lo que necesiten. En 33 de mano estuvimos hablando con Diego Fernández, autor del libro La Imagen Perdida. Vamos a las noticias de Radio Nacional Bariloche y luego continuamos con 33 de mano. Y quiero entrar. Se viene, se viene de premio. Ahora sí, me sentía bueno, como la camioneta esa que anda comprando batería. Sí. Se viene de premio el 33 de mayo. Sí, aprovecho a decir, recuerden, nuestro número de teléfono es 2944-108266. Estamos en vivo hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche, que en este momento están con las noticias, y FM Los Coigües, la 105.5. Y efectivamente queremos sortear, en este caso, por ser hoy el último viernes de noviembre, la orden de compras en el colectivo de diseño, este hermoso lugar aquí en Bariloche de emprendedoras locales que tienen de todo, y esta orden de compras, digo, ya deben estar preparando ahí algo para sí, la fiesta, sí, tal, ¿no? tal cual. Va Papá Noel al colectivo de diseño. Seguramente, sí, o, claro. O algo así. Claro, está bien. En este caso, el ganador de la orden de compras en el colectivo de diseño es el socio número 81, Martín Clause. Y recuerden que también tenemos, gracias a Acercándonos Cultura, este libro digital que le tengo que contar, Fabián, que es mire, el título está bueno, es Apuntes sobre el amor, de Esther Pineda. ¿Cuántos tomos son? Exactamente, qué buena pregunta, eso habría que preguntarle a la autora si alguna vez tenemos la posibilidad. Y, en este caso, el libro digital es para la socia número 46, Daniela Zacarías. Muchísimas gracias por formar parte de la comunidad Al Margen. Si aprovecho a decir que si está interesado o interesada en ser socio o socia, visite nuestra nueva web de este equipo de comunicación. ¿Y qué sitio web, señoras y señores? Visítenlo, está preciosísimo, recién estrenado, almargen.org.ar, y por supuesto con mejoras a futuro, ¿no? Siempre mejorando un cachito más. Vamos a mandarle saludos, aprovechamos este hueco que tenemos al amigo Lucho, que está escuchando el programa ahí con equipo de audio en la cabecera de su cama, parece, según la foto que manda. Le mandamos saludos también a Paola, que se está recuperando ahí en Las Victorias, escuchando este programa. Y le mandamos saludos también a Javier Gil, de Ediciones Desmesura. Radio Pemba 107.5, la voz. Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Comenzamos la segunda hora de este 33 de mano, les recuerdo, hasta las 20. Estamos en vivo por Radio Nacional Bariloche 95.5 y AM 590, por FM Los Coigües, FM 105.1, y vamos a saludar a las FMs, a las radios, amigas, que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche saludamos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. En la región Vamos a saludar a toda la audiencia de FM La Negra en el Bolsón, de FM Alas en el Bolsón también, de FM Fogón en el Hoyo, de FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, de FM Encuentro en Viedma, FM Petumo Beleín en el Maitén, FM Sudaca en Trelew y FM La Arriera en Chosmalal. Nuestro número de teléfono es 2944-108266 y nos pueden encontrar por Facebook y por Instagram como Colectivo Al Margen. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Bueno, continuamos en este programa, en este ratito, ahora también con un entrevistado. Vamos a saludar a Pablo Lambiase, vamos a estar hablando con él un poco sobre lo que charlábamos antes, esta semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes que se está realizando, pero justamente y en particular Pablo, como integrante de una de las organizaciones que estaba dentro del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, por eso queremos charlar con él acerca de esta decisión, de esta retirada. Pero antes de empezar a decir más, vamos a saludarlo. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por este tiempito y como más o menos contaba, las organizaciones sociales y sindicales que estaban en el movimiento en el movimiento de infancia de Bariloche, pero que han dejado en particular sus cuatro lugares en el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se llega, Pablo, a tomar esta decisión? Bueno, fue una decisión muy muy conversada, ¿no? Al interior del movimiento de infancia, este movimiento que conformamos así organizaciones sociales y sindicales aquí de Bariloche, y bueno, luego de largas ahí conversaciones decidimos retirarnos dejar nuestras bancas ahí del Consejo de Niñez Municipal. Así que, bueno, fue una decisión tomada ahí en conjunto con todo el movimiento, ¿no? Así que esto también es interesante resaltar porque también le da más fuerza a este hecho. ¿Y qué, Pablo, qué motivó esta retirada? ¿Por qué después de tanto tiempo, años, ¿no?, se llega a tomar esta decisión? Básicamente es real que hace muchísimos años que las organizaciones participamos del Consejo, todos estos años fue realmente un espacio que sostuvimos a pesar de todo, ¿no? Y bueno, llegamos a esta decisión porque veíamos que no hemos logrado, sinceramente, que el Consejo adopte el rol para el cual fue creado, ¿no? Que es la discusión y la elaboración de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes aquí de la ciudad. Y frente a esto que no pudimos lograr, tampoco queríamos estar ahí, como bien decimos en el comunicado, ser como convidados de piedra, ¿no? Uh-huh. Estar ahí en un lugar que no cumple el rol y la función que debe cumplir, Entonces, bueno, decidimos hacernos a un costado, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que siempre con la absoluta certeza de que este consejo debe existir y debe seguir estando, porque es una herramienta fundamental para pensar políticas públicas. Pero lo que ocurre es que precisamente es lo que no hizo el Consejo, pensar y discutir estas políticas públicas. Y ahora, digamos, ahora que no están las organizaciones, ¿cómo queda el Consejo? ¿Quién lo integra? ¿Va a seguir existiendo, por ejemplo? Mira, en el Consejo Municipal están las organizaciones y están todos los distintos ámbitos ahí que conforman la municipalidad. Está salud, está educación, está cultura, deportes, SENAF. Uh-huh. Sinceramente nosotros, luego de este comunicado, no hemos recibido ningún llamado, ninguna comunicación de la municipalidad en relación a esto, así que sinceramente no sabría uh-huh. responderte esto como estás preguntando. Uno supone que el consejo debería seguir funcionando y también supone que debería ir convocarnos, ¿no? para poder conversar y sobre esta determinación que nosotros tomamos. Y Pablo, ¿se podía articular? ¿Ustedes dirían que existía una articulación entre estas demás instituciones o quienes integran este Consejo Municipal y las organizaciones sociales? No, como articulación propiamente dicha, no. Era otra de las cosas que ocurrían, ¿no? Nosotros también sentíamos que cada reunión del Consejo era también como una batalla ahí que dábamos para tratar de impulsar esto, de que articulemos, de que trabajemos en conjunto, y eso no se lograba. Tenemos ahí como claro ejemplo el tema del diagnóstico, que hace más de 10 años que no se realiza un diagnóstico de la situación de niñas, niños y adolescentes aquí de Bariloche, y durante 10 años impulsando esto, pidiendo que se realice todo, y era, fue una traba tras otra que nos pusieron para que esto no siga adelante, ¿no? Uh-huh. Así que no podríamos decir que había una real articulación con las otras áreas. ¿Y existe un presupuesto municipal destinado a que haya, que se puedan implementar políticas públicas para infancias? Mira, el presupuesto que tiene el consejo uh-huh. es de 30.000 pesos mensuales, uh-huh. Anuales. Uh-huh. Peor, digamos. Pesos anuales. Desde hace 6 años que está este mismo monto, ¿no? Claro. Nunca se actualizó. Imagínate que hoy en día también sería, es casi algo, es una curiosidad esto, porque con 30.000 pesos en el año, imagínate que no se puede implementar una política pública. Así sí. Que no. Tal cual. Sí, estaba sacando la cuenta, 2.500 pesos mensuales, una cosa así. Claro. Destinada a la niñez y la adolescencia de la ciudad de Bariloche. Es como, falta algo, ¿no? Claro, ese es el presupuesto ahí del consejo. Hmm. Y después todo, bueno, el tema de las políticas públicas y que realmente jamás ninguna de las políticas públicas implementada por el municipio pasó por el consejo, cuando por ordenanza municipal debe pasar por el consejo para ser analizada, estudiada, discutida. Nunca ocurrió. Entonces, eso también, imagínate la situación nuestra de estar en determinada forma avalando una determinada política pública por ser parte del Consejo, pero sin ni siquiera haberla podido leer, analizar, discutir, pensar, ¿no? Uh-huh. Así que eso también fue otra de los motivos fundamentales de nuestra renuncia a las bancas. Uh-huh. Bueno, y el trabajo igual sigue, ¿no es cierto? Igual va a seguir en territorio. Sí, eso por supuesto. No, eso el movimiento de infancia como tal y el trabajo que cada una de las organizaciones que lo conforman sigue haciendo, eso está fuera de toda discusión. Seguimos, por supuesto, ¿no? Trabajando en territorios, en los territorios de mayor vulnerabilidad también de nuestra ciudad y eso no varió en nada, ¿no? Pablo, y ya que estamos también festejando el trabajo de este movimiento de infancia y de tantas agrupaciones, contanos cómo estás viendo esta semana, esta nueva semana por los derechos nada más que y nada menos que 25 años, cómo se está viviendo. Bien, la verdad que estamos contentos, se realizaron muchas actividades durante la semana. Bueno, mañana tenemos el cierre ahí en la Plaza de los Pañuelos a partir de las 16 con la participación de también del movimiento carnavalero y de varias murgas. Así que nosotros del movimiento muy muy contentos. Uh-huh. Y es una semana también distinta porque fue solo llevada adelante por el movimiento de infancia. Es decir, sabemos que desde la municipalidad hubo también algunas actividades, hubo como una semana de los derechos paralela, podríamos decir. Y nosotros desde un primer momento, ¿no? Una vez ya tomada también la decisión de retirarnos, teníamos también la firme decisión de seguir con y llevar adelante la Semana de los Derechos como desde hace 25 años se viene ejecutando. Pablo, te agradecemos mucho este tiempito con 33 de mano y bueno, terminaremos mañana por cubrir todo este trabajo con el movimiento de infancia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Una jornada electoral en Chile en medio de la pandemia, sin sobresaltos y tranquila, aunque con largas colas y demoras en los centros de votación de las grandes ciudades. Neste domingo, os chilenos vão às ruas para... vão às urnas. Gabriel Boric y celui d'extrême droite, José Antonio Kast, nostálgico de la dictature d'Augusto Pinochet. Recordemos que en los últimos 16 años el gobierno se ha alternado entre la centro-derecha de Sebastián Piñera y la centro-izquierda que representa Michelle Bachelet y la Concertación. Lo cierto es que va a haber un balotaje, la pregunta es entre qué derechas y qué izquierdas. Kast defiende a Pinochet, rechaza una nueva constitución, es contrario al aborto y cavaría zanjas en la frontera para frenar la inmigración. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, y la única opción que le pondrá fin al terrorismo, es la que nosotros representamos. En el otro punto del abanico político se encuentra el izquierdista Gabriel Boric, ex líder del movimiento estudiantil, defensor de las libertades sociales y de la recuperación económica basada en una economía verde. La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola: o avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó. La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, la presidenta Mapuche, hacía mención de que no da igual quien gane, porque el próximo presidente tiene que tener un gran talento y una gran virtud, que es la de dialogar, poder generar puentes para poder generar la paz social, reducir la conflictividad social y entonces lograr la gobernabilidad que tanto quiere Chile. Kast y Boric sumaron juntos cerca del 53% de los sufragios. Pasan a la segunda vuelta con poco más de 2 puntos de diferencia. Los dos tienen talones de Aquiles importantes para los votantes moderados. Boric, su alianza con el Partido Comunista, que genera un fuerte rechazo en una parte del electorado, y Kast, su cercanía con el pinochetismo. Lo interesante va a ser a qué candidatos apoyan el resto de los candidatos que no van a pasar a la segunda vuelta. Históricamente, en Chile siempre ha ganado en el balotaje el candidato que más votos saca en la primera vuelta. Pero con el nuevo mapa político en el país, lo único que puede decirse con certeza es que la carrera por la presidencia será intensa. Una elección importante, trascendente, pero por sobre todo, un resultado incierto del que el mundo seguirá atento porque aún queda la polarizada segunda vuelta. En nuestro programa intentamos entender la realidad tan solo como para no otorgarle a la fantasía el mote de sublime. 33 de mano, la oreja parlante del colectivo Al Margen de Bariloche. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Aquí en Montevideo, en mi ciudad, estoy buscando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografías de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un acordeón. Parece fatoruso, pero soy yo que sigo balbuceando igual aquel viejo tango oxidado. Escuchábamos a Hugo Fattoruso y Fito Páez con Giros. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Venimos atravesando jornadas difíciles aquí en esta zona del mundo. Vamos a compartir ahora un contenido de este programa de 33 de mano que tiene que ver con lo que sucedió durante el último fin de semana ahí en la zona cercana a Cuesta de Ternero, al este del Maitén, a 25 kilómetros de... Perdón, al este del Bolsón, a 25 kilómetros del Maitén. Estamos hablando de la comunidad Kenquetreu. Si estuviste siguiendo las noticias o más o menos te enteraste de lo que ocurrió, estamos hablando del asesinato de Elías Garay y las heridas graves provocadas por arma de fuego a Gonzalo Cabrera. Vamos a escuchar primero un recopilatorio de la cobertura que se viene realizando en diferentes medios nacionales, pero también en medios de esta región acerca de la demonización del pueblo nación mapuche, y después algunos de los testimonios realizados por la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, en la actividad que se realizó el lunes 22 en diferentes lugares del país, te decíamos, pidiendo justicia por el asesinato de Elías Garay y las heridas provocadas a Gonzalo Cabrera. Las últimas noticias tienen que ver con la publicación del Ministerio Público Fiscal. Hay dos detenidos, Diego Rabacio y Martín Faber. Ambos fueron detenidos en la provincia de Chubut y en menos de 24 horas fueron trasladados aquí a Bariloche y formalmente imputados en la causa penal, quedando en prisión preventiva por los próximos 4 meses. En torno a este tema, la abogada de la comunidad y también referentes de organizaciones de derechos humanos de aquí de la región no terminan de entender ni de quedarle en claro qué hacía, por ejemplo, un dron de la policía sobrevolando antes del ataque armado, o cómo se dio esta situación en un terreno que estaba militarizado y que no se le permitía acceder con comida a las personas que querían dar una mano ahí a la comunidad, cómo fue que 2 personas entraron armadas y después de disparar, cómo fue que se fueron. Escuchamos entonces este contenido de 33 de mano. Los mapuches cometen actos terroristas en 2 provincias del sur. El presidente Alberto Fernández dijo: no es función del gobierno brindar mayor seguridad a la región. Increíble. Hay un hilo conductor desde hace 4 años con diferentes atentados terroristas que los involucran de una u otra manera. Este panel es de las posibles vías de consenso y soluciones. Doctor Miguel Ángel Pichetto ha enviado un video. Los verdaderos pueblos originarios en la Argentina eran los tehuelches. Los mapuches fueron un pueblo invasor proveniente de Chile, que además asolaba la pampa argentina, robaba ganado y también mujeres, tenían hasta también cobertura de bandidos y de delincuentes chilenos. Así que lo que quiero también aprovechar es a reivindicar a un hombre que siempre ha sido despreciado y que su monumento está en el centro cívico de San Carlos de Bariloche, que es el General Roca. La situación en el sur es muy crítica. Quizás desde Buenos Aires uno no logra tomar real dimensión de lo que está pasando allá. Y lo que sucedió el fin de semana, que es algo que yo no puedo explicar porque no está esclarecido, pero lo que sí se sabe es que aparentemente 2 personas habrían ingresado a la toma, al lugar donde está la comunidad, y habrían disparado con un un calibre 22 a dos personas, dándole muerte a una persona y dejando gravemente herido al otro. Dos mapuches. En principio sí, gente que estaba en la toma, conviviendo con la comunidad. Ya las cosas se han complicado muchísimo con estos pseudos mapuches en esos lugares que han ocupado prácticamente y han vandalizado en distintos lugares. Estamos hablando de una familia que está buscando hacer foquismo, terrorismo, que está liderada por Wala, que está preso en Chile y que no tienen un papel que los respalde como pueblo originario. Y obviamente el sicario de Alberto Fernández en el gobierno nacional es Magdaleno Darda, que está incendiando la comarca andina. No se puede vivir así, con este nivel de laxitud para con la violencia realmente extrema de estos grupos que dicen representar a estas comunidades ancestrales. Hay un contenido ideológico. ¿En dónde yo lo veo el contenido ideológico? Primero, en la participación de, entre comillas, organismos de derechos humanos que todos tributan al kirchnerismo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del lugar. Algunos de los abogados que participan y que apoyan desde el punto de vista legal y político son el montonerismo residual, y es por eso que el kirchnerismo más duro no solo es cómplice, lo fomenta a estos señores. ¿Los mapuches argentinos tienen vínculo con organizaciones guerrilleras? Sí, están las pruebas a la vista. Había papeles con un mensaje: el agua no se vende. Es una de las consignas clásicas de las comunidades mapuches. Volvieron los mapuches recargados. Son los nuevos terroristas. La toma recibió el apoyo explícito de la resistencia ancestral mapuche, la RAM. Son terroristas, y habría que aplicarle la ley del terrorismo. Es decir, que Jones Wallace, a pesar de estar preso en Temuco, está plenamente operativo y consigue influenciar a los grupos que operan de este lado. Sin lugar a dudas. El conflicto en la Patagonia con algunas comunidades mapuches y otras pseudo mapuches va de mal en peor. Un muerto, un herido. Estamos ahora en la intendencia de la ciudad del Bolsón con el intendente Bruno Pauliano. Anoche se vivieron horas muy tensas, realmente mucha gente en la calle haciendo desmanes, este grupo de violentos que tanto repudiamos y que realmente pusieron en vilo a todo el Bolsón, prendiendo fuego cerca de dos estaciones de servicio. La violencia no es la forma, la violencia no es el camino. Bolsón lo que quiere es recuperar la paz. Salieron los gauchos que estaban en un festival clasificatorio para Jesús María y ellos mismos con sus caballos, los rebenques, sacaron y limpiaron hasta la calle. Los sacaron de los pelos, como se dice vulgarmente, y se fueron del lugar. Si no, estarían todavía ahí, al lado de dos estaciones de servicio, con fogatas de 2 metros de altura. Pero no es lo que queremos, que los vecinos defiendan al pueblo. Queremos que la gendarmería, queremos que las fuerzas nacionales defiendan a los vecinos del Bolsón, defiendan a los comerciantes que son los que aportan. Y eso hubiese continuado si no era por el accionar de estos vecinos. Y estamos hablando con Víctor, es uno de los gauchos que estuvo en este conflicto. Uno está en una fiesta, viene esta gente, así se duerme de todo. A uno ya se cansa porque el pueblo ya no sabe qué hacer, tampoco nadie nos defiende. No puede ser que rompan todo, que se duerme de todo, te cortan la ruta, no puede pasar para ningún lado. ¿Ustedes entonces qué hicieron? ¿Avanzaron con los caballos y empezaron a pelearse con los otros? Sí. ¿Y peleaban qué, a rebencazos? Sí. Con lo que venga nomás. Porque hay que darle una buena paliza a esa gente. ¿Cuánto hace que vive usted en el Bolsón? Hace como 15 años, ¿no? Y supongo que debe tener amigos, compañeros de trabajo, lo que fuere, que son mapuches. Conocido nomás, no. No, ningún mapuche. Porque uno sabe con qué gente se tiene que juntar y con qué gente no. ¿Y usted no se junta con mapuches? No, me junto con mapuches. Mapuches eran los de antes. Estamos yendo ahora hacia la toma de Cuesta del Ternero, en Bolsón. Es la toma mapuche más caliente de la Patagonia en este momento. Mai mai pulamien, mai mai compuche, inche Vanessa Millañan Copingain, Tañilov, Curromápulos, Huichán. En este momento, lo que sabemos que hoy día 21 de noviembre del 2021, alrededor de las 2:30 y 3 de la tarde, ingresaron dos personas aparentemente civiles al territorio de Lof Kenkentreu, ubicado en la Cuesta del Ternero, aquí en Polmapu, muy cerca del Bolsón, territorio que estuvo 52 días en conflicto territorial, el cual había levantado el acampe humanitario que se llevó adelante por Pulamien y compañeros y compañeras de la lucha que han acompañado al pueblo nacional mapuche durante mucho tiempo y siguen acompañando. Marimari con Pulamien, Somo, Kawentru, Lonko, Piliancuché, Machi, Lahuentuché, Fehuerquén. Nuestro Lamien que está en el quirófano previo a entrar contó que entraron dos personas que decían que estaban cazando. No sabemos aún si eran policías de civil, si eran parapoliciales, si eran matones de roco. Finalmente se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. El Peñi Lamuén Elías Garay falleció en el acto. El Peñi Lamuén Gonzalo Cabrera quedó herido de gravedad. Apenas se dio aviso, se llamó una ambulancia. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo pudieron entrar dos personas, munidos, con armas largas, a un territorio en conflicto que está sitiado por la policía y el COER hace más de 55 días, con tres barreras que impiden el acceso a la única ruta? Soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH Noroeste del Chubut. Este audio es para avisar que está confirmado el fallecimiento de un peñi en el territorio de la Lofken Kemtreu. El cuerpo se encuentra allá todavía, no subió la ambulancia a buscarlo, y hay otro peñi con una herida en el abdomen, no se sabe bien la gravedad, en el hospital de El Bolsón. Estamos tratando de confirmar si hay algún detenido acá en la comisaría de El Bolsón. Lo que nosotros pedimos como pueblo nación mapuche, que las muertes de nuestra gente a ambos lados de la cordillera no puede quedar en vano, no podemos terminar siempre pagando nosotros con la vida de nuestra gente, los muertos no los podemos seguir poniendo nosotros. Entonces, por lo tanto, ahora en estos momentos llamamos aquí a concentrar al hospital, a la gente consciente, a la gente mapuche. Tenemos mucha bronca, mucha indignación. Siempre termina sucediendo lo mismo en estos conflictos territoriales, donde el pueblo nación mapuche está reivindicando su territorio ancestral, donde se está recuperando. Siempre terminamos con Rafael Nahuel muerto, a 4 años sin justicia, terminamos ahora aquí con otro muerto más, Santiago Maldonado también fue asesinado en un conflicto territorial. Tenemos presos, tenemos gente que ha sido desaparecida en la meseta, en distintos puntos. Nuestra gente siempre termina de esta manera, pagando con la vida. Desde que empezó el conflicto, se pidió a la gobernadora Arabella Carreras una mesa de diálogo. Desde los premios Nobel de la Paz, de las Madres de Plaza de Mayo, desde la PDH, desde un montón de sectores le pidieron que abra una mesa de diálogo. Y se hizo lo propio con el gobierno nacional a través del ministro de Seguridad, porque de hecho se pretendía resolver este conflicto mediante el diálogo. Estamos haciendo desde aquí, desde el pueblo Wilimapumú, a que todas las comunidades, a que todos nuestros Pulamiem, Somoka, Wentru, Lonko, repudien esta situación, repudien este hecho. Cecilia Andrade, soy parte de la asamblea Yune Menos Furilovche. Esto nos remontó al noviembre de 2017 con el asesinato de Rafa, y siempre sentimos que estamos corriendo detrás de las emergencias, ¿no? Parece que no logramos dar un paso en la organización para estar un poquito más adelante y no tener que salir corriendo siempre. Como siempre, las armas no las tenemos nosotros, entonces eso también hace una ventaja para quienes vienen a por la tierra y a por el agua en todos los territorios, ¿no? Estamos reunidos aquí en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, en la ciudad de Furilovche. La convocatoria surgió de parte de las mujeres y las feminidades de Ni Una Menos, lo cual yo también rescato que haya sido un espacio asambleario de mujeres y disidencias que haya tenido la iniciativa de convocar en una jornada de tanta angustia, tanto dolor, y se está movilizando también buena parte del territorio, no solamente en Puel Mapu, sino que sabemos que hay también en Gulu Mapu que se están poniendo también al tanto de lo que está pasando en este momento. Seguimos transmitiendo desde la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes en esta concentración que se está dando en Furilovche, y ahora estamos en conversación con Vanessa Gallardo Yacaqueo. Yo creo que esto tiene que ver la acción policial y también la omisión, porque ayer hubo una cuestión de omisión y el Estado provincial es responsable, lo mismo el Poder Judicial, que ha violado todo derecho internacional en relación a los derechos de los pueblos indígenas, amparados por el convenio 169 de la OIT, por la Constitución Nacional y todos los derechos que amparan estos legítimos reclamos que estamos haciendo como pueblo nación mapuche, como pueblo preexistente a la creación de los estados. Y por otro lado, me parece algo no menor toda la cuestión mediática, toda la construcción del enemigo interno que se viene abonando ya desde hace tiempo y que hoy en la actualidad, por lo menos en la provincia de Río Negro, ha adquirido mucha fuerza. La verdad que es lamentable lo que está pasando. Hay que hacer un llamado de atención. y una convocatoria a manifestarse en contra de estos hechos de violencia, estos hechos de fascismo, que nosotros como sociedad no podemos permitir que se generen situaciones de violencia como las que ocurrieron ayer, detrás de discursos patrióticos en defensa de la propiedad privada. De ninguna manera esta sociedad que ha luchado tanto por la democracia y por el nunca más puede ser indiferente ante esta situación, y es necesario movilizarse para exigirle al gobierno provincial, al Poder Judicial de la provincia de Río Negro, que salgan las fuerzas militares del territorio y que nos dejen vivir en paz. Y también en Viedma, Hugo Aranea, referente mapuche, dirigente de la CTA autónoma de nuestra zona. Como en todo, creo, gran parte del territorio, hemos expresado en la calle, acá en las plazas y frente a Casa de Gobierno, nosotros que la tenemos acá, el repudio total y absoluto, digamos, a un nuevo asesinato de uno de nuestros jóvenes del pueblo mapuche. Creo que el dolor que tenemos y la bronca que tenemos la transformamos precisamente en esto, en lucha, y en lucha para seguir y para continuar, porque sabemos que lamentablemente esto no termina acá. Por otro lado, lo que nosotros vemos es cómo cada vez más jóvenes y cada vez más integrantes del pueblo mapuche van tomando conciencia y expresan esto, la bronca, el repudio y también el compromiso de seguir los pasos que venimos siguiendo hace muchísimos años, compromiso con nuestro territorio, de pertenencia a nuestro territorio, y que más tarde o más temprano volveremos a nuestro territorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, decinos tu nombre. Mi nombre es Denis. Denis, ¿cómo te gustaría que se resuelvan estas problemáticas? Que se haga como mucho más visible todo el negociado de las tierras, que hayan medios alternativos que puedan mostrar eso, que es un paso, que más gente lo conozca también, porque hay muchos sectores de la población del Alto que viven en un día a día quizás a veces lejano de la situación de la venta y la extranjerización de la tierra en esta zona, que haya una justicia que pueda apelar, que pueda defender, que se respete la ley indígena, que se respete la ley que acaba de ser como renovada, ¿no? De que no haya nuevos desalojos, y un sector político que acompañe, que esté presente y que se movilice para este tipo de sectores y no para el empresariado. Estamos con Amancay, lonco de la comunidad Quintriqueo. Este estado racista que no deja de multiplicarse en muchas personas en distintas partes de estos territorios donde nosotros también habitamos, nos venimos a manifestar para que no quede impune, para que no sea un Lamien más caído, porque cuando nosotros cae uno, 10 se levantan, y eso es lo que empieza a suceder. Aquí Matías le habla de Trelew. Se hizo una concentración aquí en la plaza central de la ciudad de Trelew, se dio, bueno, información sobre la situación en la que se encuentra, sobre todo el estado de salud del Peñi, que está en el hospital. También palabras de repudio de otras organizaciones, de la asamblea, también aquí contra la megaminería. Ahora vamos a procurar a marchar por la ciudad para poder visibilizar esto también a la comunidad, para que esto no quede impune. Bariloche es muy facha, a nadie le importa, ni al pobre, al media clase, ni al rico, mientras no te toca a vos. Una vez que te toca a vos, sí que salí a la calle. Y somos todos indios, somos todos extranjeros, si vamos al caso. ¿Por qué decidiste venir? Porque hay que acompañar a las comunidades, porque no se puede seguir matando para quedarse con su tierra. Me acordé de cuando vivía en Pueblo, que se habían encontrado muerta a la abuela Lucinda y después a su nieto, entonces quedé como totalmente desamparada, como diciendo, no se va a acabar nunca. O sea, no podemos acostarnos a dormir la siesta. Siempre le decía a Darío Duch que no nos podemos dormir con ningún gobierno, porque es mentira. Siempre nos van a dar donde más nos duela. Y si no estoy acá, sería una más del montón. Estoy de este lado de la veredita, no del otro lado. Voces al margen. Crecer, me viste en yo te vi reír cuando el cristal se apague en el mar, verás que toda esta canción es alegría. Tanto darte amor me hice feliz, cortando el aire solo hasta sentir que no había perdón, que no había razón. Ya no puedo escuchamos la versión del tema Cuchillos de Charly García por el propio Charly y Mercedes Sosa. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Queremos contarles que la Escuela Secundaria Rionegrina número 45 va a presentar su muestra de primavera con música en vivo. Esto va a ser el próximo viernes 3 de diciembre a las 14 en el anfiteatro del Escum en Bariloche, en Villegas y Moreno. Y tenemos algunas notas también para compartirles. Vamos a escuchar las entrevistas que realizaron Luna y Maya. Hola, mi nombre es Luna, soy estudiante de la SRN45, estoy en quinto año y en el día de hoy estoy con mi compañera Maya. ¿Cómo estás, Maya? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Bueno, con Maya vamos a hacer un recorrido en la escuela buscando nuevas voces, testimonios de quiénes van a tocar en el concierto de primavera. Hola, soy Neuwen, de tercera. Me voy a presentar en el concierto, voy a tocar Blackbird de Beatles. Toco la guitarra, estudio piano, es mi primera vez tocando y cantando. Yo soy Luz Torres, de cuarto primera, y en el concierto de primavera voy a presentar una canción propia. Soy Jazmín Fernández de Quinto Segunda y voy a ser presentadora en el concierto. También estoy ayudando con la organización y participo en una banda y en un ensamble. Julieta Bastías, voy a cantar para el concierto del fin de año de nuestra escuela. ¿Qué ibas a presentar para el concierto, Julieta? Corazón de mimbre de Raquel, el cover de Raquel Eugenio. ¿Y vas a cantar vos sola? Sí, voy a cantar sola. Estando en primer año, ¿no? Sí. Qué loco. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Victoria Negrón, soy de quinto primera. En el concierto voy a estar tocando el teclado y también la pandereta. Voy a estar en dos números diferentes con mis compañeros de curso. Mi nombre es Rocío Murúa, yo soy de cuarto segunda. Voy a participar en este concierto con un tema de Pedro Aznar que se llama Nubes Negras y otro de Cerati, Nací Para Esto. Y bueno, vamos a estar tocando y cantando junto a Ramiro Barrientos. Mi nombre es Camilo Burgos, soy de quinto tercera. Para el concierto yo voy a presentar con mis amigos del curso un tema que se llama Nada Personal de Soda Stereo, el cual venimos practicando seguidas. Nos tenemos bastante fe con los chicos. Y mis expectativas son que pueda venir mucha gente, tanto de Bariloche como de los afueras, para que puedan tener un poco de contacto con lo que es una de las dos escuelas musicales que hay en la provincia y de las pocas que hay a nivel país. Y nada, solo espero que salga muy bien. No equivocarme, pasarla bien, y es una experiencia que sumo un montón, así que espero eso. Y espero que salga todo bien, que no me salga ningún gallo. Y sí, espero pasarla bien y que escuchar a mucha gente también mostrando sus talentos. Mis expectativas son altas, ya que estuvimos practicando mucho con mis compañeros, estuvimos viendo un par de bandas y me gustó mucho lo que se está tocando. Bueno, espero que nada, que pueda salir todo bien, que podamos pasar un lindo momento y nada, rememorar también lo que se hacía los años anteriores, porque el año pasado no pudimos por la pandemia. Así que, nada, poder volver a encontrarnos y a tocar. Siento que el concierto va a estar muy bueno, van a haber un montón de talentos muy copados y vamos a poder escuchar a todos los chicos del colegio. Además de estar entrevistando a nuestros compañeros, compañeras y compañeres, también entrevistaremos al docente y guitarrista Juan Fulgueiras. Que Juan Fulgueiras nos va a contar de qué se va a tratar este concierto, que en realidad en la entrevista lo llama muestra de fin de año de los chicos de la SR45, que también es evaluativo, vaya, para los pibes. Así que, ojo, ojo con eso. Pero bueno, están todos invitados a la muestra de fin de año de la escuela SR45 Musical en el anfiteatro el viernes 3 de diciembre a las 14 horas. Vengan con sus familias y amigos. Y con barbijo. Bueno, ¿qué tal? Soy Juan Fulgueiras, soy guitarrista y docente. Trabajo en el 45 hace unos 8 años, más o menos, y soy profe y coordinador del área de gestión y tecnología. Juan, contanos qué se siente volver a la rutina de fin de año, donde, bueno, los estudiantes ya arrancan a hacer los últimos preparativos para el concierto de primavera, dado que también el quinto del año pasado no pudo realizar esas actividades porque la pandemia. Así que contanos un poco tu visión de eso. Principalmente desde el área de gestión se abordan temáticas diversas que tienen que ver con los diversos aspectos de una producción, que ya sea fonográfica, de música en vivo, los alcances de los marcos legales y esas cuestiones. Y parte de todo ese espacio curricular, que es exclusivo para quinto año, tiene que ver con producir conciertos, dos conciertos por año. Entonces, lo que nos pasó con la pandemia es que nos quedamos, digamos, sin posibilidad de generar esos encuentros, que con el correr de los años también fue ese proyecto fue transformándose como en un hilo que conecta todos los espacios curriculares del colegio, sobre todo de la especialidad, y tiene una carga identitaria fuerte en los alumnos y las alumnas, porque empiezan a participar en los conciertos de primer año y cuando llegan a quinto son los encargados de la producción. Lo que le pasó a los chicos y chicas del año pasado es que quedaron sin poder tener su organización. Eso fue muy triste, muy duro, pero bueno, por suerte este año parecía que también iba a pasar lo mismo, pero el retroceso de la pandemia nos permitió por lo menos aspirar a hacer una muestra que no tiene la cantidad de meses de trabajo y de acompañamiento en las performances musicales que tienen los otros conciertos, pero que es un primer paso grande y es una alegría poder compartir música en vivo de vuelta, que es lo que hacemos acá. ¿Querés contarnos más o menos cuándo va a ser, a qué hora, qué van a preparar los chicos, qué se viene para este concierto? Bueno, este año le llamamos muestra y no concierto porque no vamos a cobrar entrada, cosa que solemos hacer en los conciertos como parte integral también del aprendizaje en la gestión económica de nuestros proyectos culturales. Este año nos propusimos encontrarnos a hacer música. Y como tenemos muchas limitaciones con los aforos y demás, lo vamos a hacer al aire libre. Así que la cita es el viernes 3 de diciembre a las 14 horas en el anfiteatro de atrás del SCUM, en donde vamos a poder ver el trabajo de nuestras alumnas y alumnos de estos últimos 2 años. Como siempre, va a haber una variedad entre propuestas de ensamble que se trabajan en las clases de ensamble, en los espacios específicos de ensamble, pero después es un espacio abierto para que los chicos y chicas puedan traer sus propuestas artísticas que van ajustando y mejorando a lo largo del año y que van creciendo y van puliendo y las quieren compartir. Entonces ahí vamos a poder escuchar este reencuentro musical que tan contentos nos tiene a todas y todos acá en la escuela. Varía, hay de todo como en botica, hay desde beatbox hasta música clásica, hasta rock, hasta cumbia y hasta lo que se puedan imaginar. La idea es que sea bien amplio y que pueda contener a todas las inquietudes musicales de todos los y las alumnes. Viernes 3 de diciembre, 14 horas, atrás del SCUM, en el anfiteatro al aire libre. Ahí tenemos espacio para estar con distancia social, podemos preferiblemente usar barbijo. También creo que vamos a tener ahí una posibilidad de acercar algún aporte económico que nos permita hacerle frente a algunos gastos que estamos teniendo, así que si se pueden acercar a darnos una manito con eso, también ayuda un montón. Llamaste el taxi, Fabi, nos vamos. Bien, el taxi. Felicitemos a Luna y a Maya, quinto año del SEM45. Si un día quieren venir a conducir el programa, yo me retiro y les dejo con honores este lugar. Un lujo, ¿eh? Las entrevistas. Excelentes entrevistas y además qué lindo escuchar a jóvenes también en radio. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Saludamos a Julia Biagioli y al resto de los y las integrantes del equipo de comunicación Al Margen. Fabián, nos estaremos viendo, escuchando la próxima semana. La semana que viene volvemos. Saludos a los compañeros y compañeras de la red Enfoques y felicitaciones por el laburazo que se estuvo haciendo de la red con respecto a todo lo que te decíamos o lo ocurrido en la comunidad Kenketrewa. Hasta la semana que viene.